Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región. Domingo 20 de mayo de 2012, un día realmente espectacular, precioso, luminoso en la provincia de Petorca. Un día que estaba ahí en medio de los anuncios, las predicciones de supuestos especialistas que en realidad no han dejado de ser más allá que meros charlatanes. Por lo menos en el mundo científico han desechado absolutamente a esta gente que no han hecho demostraciones de evidencias con pruebas científicas los anuncios que están haciendo. Desgraciadamente la televisión los ha cobijado particularmente por un tema de rating, por tratar de alguna manera llegar ante la curiosidad, el morbo, el temor también de las mayorías, poder introducir una temática que claramente no tiene asidero. Que hay preocupación por la seguidilla de movimientos sísmicos, de eso no cabe duda, y ni a nadie lo deja indiferente. 6,4 en Italia, en Bolonia, en fin, el día jueves recién pasado también ahí en la región de los Lagos, 500 kilómetros mar adentro, en fin. Es un tema que nos debe mantener permanentemente preocupados, en alerta, y principalmente con las medidas de prevención que se hacen necesarias en estos casos, en un país sísmico que ha tenido, que tiene y que va a seguir teniendo estos eventos de distinta magnitud en la escala de Richter principalmente. www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web para que usted nos siga, pinche ahí donde dice síguenos online y usted va a llegar a Cristal en Vivo, donde va a poder escuchar en forma íntegra de cualquier punto del planeta, como ya lo hemos estado siguiendo a amigos que más allá de nuestras fronteras quieren saber qué está pasando en la provincia de Petorca. Y por supuesto a usted a través de las ondas de Cristal en el 105.3. Saludos y abrazos de mucho afecto a nuestros amigos del aire, de Chincolco, Longotoma, Palquico, Las Palmas, Frutillar, toda la costa de la región, Placilla, Las Chimbas, sectores altos de la Ligua, en fin. Tenemos una amplia sintonía, fieles amigos que si bien no están conectados a la web, ellos se mantienen atentos a las temáticas que a través de nuestro programa hemos mantenido ya durante 22 años, a portas a lo que va a ser justamente la celebración el próximo domingo de los 22 años al frente de este programa, en el cual hemos visto prácticamente pasar una parte importante de nuestra historia, principalmente luego de la recuperación del sistema democrático que tanto y tanto costó, que tanto dolor, que tantas lágrimas continúa todavía ahí presente cuando vemos documentales o cuando tuvimos presente en el programa En la Mira de Chilevisión, viendo las alternativas de cómo estos hombres actuaban durante ese periodo oscuro de nuestra historia, principalmente con uno de los grandes cantautores de nuestro país como Víctor Jara. Pero el viernes recién pasado tuvimos la oportunidad de estar presente en el lanzamiento de la exposición Tierra Alada. Además, en el Día del Museo. No podía ser de otra manera. El museo celebró su día de la mejor forma. Presentación de la obra del artista Melisa Farías, que con esa voz de mujer pariendo, fiel al nombre que le da título, Tierra Alada, en una especie de sobrevuelo a ras de piso, donde el dolor se mezcla con el regocijo, nos guió por ese mundo onírico, presente en su plástica, en ascensos y descensos por montañas, mares, valles y quebradas. Es la voz salvaje y prístina que se resuena en el Amazonas o en medio de las oficinas saliteras, golpeando con su hálito caliente las calaminas del desierto, despertando las almas de los obreros muertos. Acompañada por el sonido de mixtura, que demuestra una potente evolución con esos golpes de percusión que nos recuerda esa inmensa batería instalada en las ruinas de Pompeya hace ya más de 40 años. Como una verdadera contradicción o ironía del destino, el vetusto edificio de piedra, que antes cobijó al matadero municipal, donde los animales eran degollados o recibían el picanazo de rigor, hoy se erige, a través del canto de mixtura, en el adalid de la causa animal. No por nada las empanaditas del cóctel eran de acelga y tomate choclo. Museo vivo, eso es lo que más me gusta, comentaba un amigo llegado de Punta Arenas. Los museos fríos y tristes, con mausoleos, hablan de soledad, donde se acumulan objetos y artefactos antiguos como en una feria persa. Aquí encontramos colores, pantallas, niños, revoloteando en cada rincón, abuelos y muchos jóvenes de todas las tendencias, música con sonidos ancestrales y también contemporáneos. Y todo partió un día en el Guindo, carpa en el medio del bosque, choquero y películas de terror contadas en medio de la fogata. Luego vendría la Academia Yacas y un proyecto visionario de los arquitectos Basilio y Burjar para transformar un lugar de sangre y muerte en un espacio dedicado al arte y la cultura. La noche del viernes se vivió una gran jornada. Asistencia completa. El Museo de la Ligua espera el Día del Patrimonio convertido en baluarte de la cultura de la provincia de Petorca. Pero en materia cultural, yo diría que estamos viviendo también un momento muy, muy importante. Seidú es una banda liguana y de las mejores, escalando en la escena rockera nacional en forma vertiginosa. Y existe en internet un sitio donde está realizando una votación para quienes ingresen y elijan a su banda favorita. Compiten numerosos grupos del país y Seidú, liderada por Pablo Quesada, está ocupando el segundo lugar. El llamado es a votar para que así estos liguanos que derrochan talento puedan alcanzar el primer lugar y obtener el premio, que consiste en el financiamiento de una producción musical en un sello que cobija o que ha cobijado en los últimos tiempos a las principales bandas y solistas de la nueva camada musical chilena. El sitio es www.peugeotmusic.cl, o si usted quiere, como lo argentino, peugeotmusic.cl. Es lo que está pasando en materia cultural. Luego vamos a estar con los deudores habitacionales de la comuna de La Ligua para ir conociendo qué está pasando, cómo se está resolviendo la temática de los deudores en la era del ministro Pérez Mackenna. Quedamos con la música de Seidú y luego retornamos. Forma tres as. Bueno, ahí estaba Seydoux en uno de los temas que quizás no es el más emblemático de su en repertorio, pero digamos que ellos están haciendo su carrera en la región metropolitana, ahí donde las papas queman, y por supuesto están esperando el apoyo no solamente de los liguanos, sino que en general de toda la provincia de Petorca, para que puedan alcanzar y llegar esa producción musical a través, como decíamos, del sello Azul, que ha sido el que ha cobijado en los últimos tiempos a las principales bandas y solistas de esta nueva camada musical chilena. www.peugeotmusic.cl www.peugeotmusic.cl y lograr que otros liguanos, al igual que nuestro amigo Rodrigo Tobar allá en Colonia, Alemania, ocupe un lugar importante en la escena musical, no solamente en nuestro país, sino que también del extranjero. Así que apoyar, votando, inscribiéndose, simplemente colocando el RUT y el correo, y ustedes van a poder estar apoyando a estos muchachos liderados por Pablo Quesada, que recordemos a los 10 años debutó ahí la televisión con la banda Digital, y que hoy día claramente es uno de los grandes instrumentistas y compositores que tenemos por estos lados. Así que recuerden www.peugeotmusic.cl, peugeotmusic.cl, si usted lo quiere. Hernán, ¿estaba pendiente? Sí, sí, tenemos el primer contacto con Jaime Hugo Gómez. Jaime Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Primero un placer de saludarte. Y también sumarme a lo que tú acabas de manifestar, sumado a la trayectoria de Pablo Quesada, ese relato que usted acaba de hacer, antecediendo la nota, quien estábamos escuchando se nos llegaron a parar los pelos, así que creo que difícilmente no van a participar de este llamado que usted está haciendo a votar. Un tema que quienes, incluso cuando nombraste los Yacas, quienes hemos participado en ese relato. Sí, pues usted uno. Fue muy bonito tu relato recién. Hernán, sí, bueno, el contacto principalmente. Sí, principalmente por, ya lo decíamos al inicio, la cultura de la prevención, de la cual tanto hablamos, la cultura sísmica que supuestamente tenemos y que desgraciadamente, y a pesar de ya a esta altura del partido haber vivido varios grandes eventos sísmicos en nuestra zona, Llega el momento y la verdad es que muchas veces no sabemos qué hacer, pero si nosotros lo hacemos en forma constante, permanente, va quedando instalado, ¿no? Y al momento de reaccionar, quizás podamos llevar a cabo un poco lo que en algún minuto se pudo haber planteado o se pudo haber ensayado, porque estamos hablando de un gran simulacro para el 28 de mayo, ¿no? Así es, Hernán, y por eso que también partir por agradecer este espacio, porque lo más importante es poder llegar a todos los hogares de nuestra comuna, porque eso permite que vamos educándonos en estos temas que son súper importantes para poder convivir diariamente con términos como terremoto, tsunami, y no tenerles miedo, sino que aprender a interaccionar con esos temas, participar de esos, para que nuestras familias estén bien resguardadas ante una emergencia, y eso es responsabilidad partiendo desde el hogar y por las instituciones que nos corresponde trabajar en esta materia. Ahora, yo escuchaba, por ejemplo, ayer en un canal de televisión, me parece que era CNN o TVN, no recuerdo en este minuto, pero hablaba un docente, geógrafo de la Universidad Andrés Bello, quien planteaba, por ejemplo, el día del 11 de marzo, cuando asume el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, y él se dio cuenta, por ejemplo, que habían pasado como 15 minutos y la gente intentaba salir de sus autos en distintas direcciones. Es decir, 15 minutos en los cuales prácticamente ya en un supuesto tsunami las olas los habrían dejado absolutamente fuera de lugar, digamos. Y él planteaba, por ejemplo, dejen abandonado su auto en un minuto en el sector poniente de Viña del Mar y se van caminando hacia los puntos de seguridad. Por ejemplo, ahí hay una temática que es interesante darla a conocer a partir de las propias experiencias que se van viviendo. Muy importante lo que tú planteas. De hecho, estamos trabajando justamente en aquellos sectores en que obviamente está arraigada la máxima importancia de este simulacro que se nos avecina, que son nuestros sectores costeros, como son los muelles, los quinquelles, Pichicuy, las parcelas. Estamos trabajando en materias de enseñanza de evacuación, qué es lo que hay que hacer, y todos aquellos aristas que tiene un simulacro para que la gente repase, porque como tú algo dijiste al principio, ya tenemos algunas experiencias anteriores, ¿sabes? Ya la gente hemos trabajado con estos simulacros reales, lamentablemente, anteriormente, ese 11 de marzo también, por supuesto, y creemos que estamos... Se hacía un parangón antes y después del 27 de febrero, obviamente estamos un poco mejor, lamentablemente debido a experiencias reales, pero se requiere repasar, se requiere mejorar algunos sistemas, y es por eso que este lunes 28, en la mañana, entre las 10 y las 11 de la mañana, es el simulacro regional de terremoto, tsunami. Este es el... simulacro más grande que se ha hecho hasta el momento en Chile. Esto va a abarcar toda la quinta región, todas las comunas de la quinta región. Por tanto, es un trabajo enorme que se está haciendo por parte de la ONEMI y las instituciones que están trabajando en torno a esta materia, y por supuesto los municipios, en este caso a través de la oficina de emergencia. Estamos trabajando hace días ya fuertemente en estas materias para poder estar preparados para ese día, porque todo lo que podamos hacer ese día va a contribuir a que estemos mejor preparados y seamos responsables con nuestros propios planes de seguridad en nuestras casas, en el colegio, en los servicios públicos y, por supuesto, en los sectores costeros, que es donde más existe el peligro de poder tener pérdida de vida. A eso quería ir justamente. ¿Esto va a estar radicado única y exclusivamente en el sector costero? La prioridad del trabajo fuerte que se está haciendo es principalmente donde está el gran peligro de pérdida de vida, lo que es el tsunami, donde se hace el trabajo específico de evacuación externa, yendo a los puntos de área segura, utilizando las vías de evacuación que ya están señalizadas también por un proyecto anterior de la ONEMI. Ese trabajo se va a hacer fortificado esta vez, pero el llamado, y de hecho aprovecho al aire, Hernán, te va a llegar la invitación formal, que el día miércoles vamos a hacer una reunión con todos los medios de comunicación por lo mismo, porque el llamado es a la gente que estamos en el área urbana a participar de este simulacro, hacer nuestra propia autoevaluación, nuestra propia autoconvocatoria en este simulacro, y en el momento que estemos en el simulacro, evaluarse cómo está hoy. Que, mira, este es un simulacro, pero en este momento si hay un terremoto, ¿ya? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que tener en mi casa? ¿Repasar si tengo los elementos necesarios? ¿Dónde me encontró? ¿Dónde estaba mi señora? Me dijo, hemos conversado el tema, estamos preparados. Eso sería un gran avance para que pudiéramos participar en este simulacro. Eso yo he apuntado a los hogares. Y en los servicios públicos, en la escuela, estamos trabajando, de hecho tengo reuniones ahora con los directores de escuela en Ligua porque vamos a hacer que se produzcan las evacuaciones internas donde se le enseña a los niños las áreas de seguridad de la escuela, que no quede nadie en la escuela que sepa qué hacer ante una eventualidad. Los servicios públicos también tienen sus propios planes de seguridad, que la idea es que los pongan, los lleven a cabo ese día del simulacro, preocupándonos de los usuarios que asisten a nuestros servicios públicos en caso de que se presente un evento como un terremoto. Entonces, hay un espectro importante, algunos con una participación directa con los sectores costeros y algunos con una participación más indirecta, que es en los sectores urbanos, más de educación y preparación en caso de un evento como el que estamos conversando. Algunas curiosidades, si pudiéramos llamarlo de esa manera, ocurrieron también ese mismo día 11 de marzo y habiendo destinado sectores o espacios de seguridad, como se denominan, igual los padres comenzaron a llegar en masa a los establecimientos educacionales a buscar a los niños. Y curiosamente, en un sector, en una comuna de la costa, los llevaron a las casas, pero a lugares que eran más inseguros, a los cuales eventualmente la escuela tenía destinado. Entonces, también ahí hay un poquito, de pronto, de sobrereacción. Claro, es natural, es un evento que muchas veces, y a pesar de todas las prevenciones que se pueden realizar, apunta principalmente a ese sector de nuestro cerebro que está dominado por el temor, por el miedo, ¿no? Eso es, como tú dices, natural, pero se puede mitigar con la educación, con el conversar en la escuela, como ya se está haciendo, como tú, profesor, sabes que hay materias en el área de sociedad que se están tratando de los sismos y algunos temáticos al respecto, y en la medida que nuestros niños aprendan a convivir con estos conceptos, en la casa se converse a la hora de almuerzo o la sobremesa o en el living se conversen estos temas, vamos a aprender a convivir con estos temas y no tenerles miedo, porque obviamente al no tener miedo la reacción va a ser diferente, va a ser un poco más programada, más preparada, si hacemos caso a las preparaciones que se puedan hacer antes como este tipo de ejercicio que vamos a hacer, si las escuelas practican este tipo de cosas para que estemos mejor preparados, obviamente todo este susto, todo este miedo, vamos a irlo mitigando y hacerle menos caso a estos que andan anunciando terremotos por todos lados, y estar como nosotros, como Ciudad de la Ligua, preparados siempre, porque somos una zona sísmica y somos un país sísmico, por tanto tenemos que aprender a convivir, que en cualquier minuto nos puede tocar un evento como el que estamos conversando. Ahora va a ser también, me imagino yo, una prueba de la red de comunicaciones, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo tienen planteado desde Valparaíso, etcétera, y el resto de las comunas de la región de Valparaíso? Bueno, un gran tema, Nani, obviamente no soy el único que soy un gran crítico al sistema, lo que más ha fallado cuando hay eventos son los sistemas de comunicación, pero en lo que es la comunicación formal, nuestras comunicaciones de radiales o formales, ya digo, en el sentido de coordinación, obviamente que nosotros estamos preparados, tenemos nuestro sistema de comunicación radial, eso está ya suficientemente mejorado, no vamos a perder la comunicación de coordinación, al menos nuestro trabajo, porque tenemos nuestros equipos bastante mejorados, tanto con unidades de respaldo, por lo tanto, la comunicación formal, esperamos que ante la eventualidad de un evento como el del 27 no se pierda, porque se ha mejorado ostensiblemente. Bueno, Jaime, queremos agradecer este contacto para llevar un poco de tranquilidad. A propósito de lo mismo y para despejar dudas, en los corrillos, en las esquinas, en los lugares de trabajo, se empieza a correr un rumor y eso es suficiente para que inunde cada uno de los sectores con diferentes interpretaciones. ¿Qué noticias qué lineamiento han recibido ustedes el último tiempo de respecto al tema de supuestos acuartelamientos en la región de Valparaíso, que durante todo este periodo habrían recibido información? ¿Qué tan real es todo eso? No, partiendo con que no existe científicamente ningún elemento que permita predecir terremoto, eso es categórico, no hay ninguna información de lo que tú dices. Ahora, lo que sí es real, perdón, es que de los movimientos que se puedan estar viendo, justamente se relacionan con esta preparación de simulacro que es el 28. De hecho, estoy hoy día aquí, día domingo, en la municipalidad, con la gente trabajando, preparándonos para este evento, porque es algo importante, porque las instituciones en este caso se sienten responsables de este trabajo, que resulte lo mejor posible. Entonces, todo movimiento que pueda apreciarse al respecto, se puede relacionar justamente con este trabajo. No es que haya un aviso que viene un terremoto. De que viene, todos sabemos que va a llegar, pero no se puede predecir. Solamente se puede realizar trabajos previos de prevención, de educación y de preparación para que nuestra gente esté preparada. Eso es, en rasgos generales, lo que nos corresponde realizar. Bueno, Jaime Hugo Gómez, encargado de emergencia del municipio Liguano, agradecemos este contacto una vez más y, por supuesto, vamos a tratar por todos los medios estar presente el día miércoles en la reunión de prensa y llevar a toda la gente ese día 28 la posibilidad de que se haga todo tal cual o por lo menos cercano a lo que se tiene planificado. Muchas gracias por este contacto. A ustedes, Hernán, muchas gracias por este espacio. Bueno, la pérdida de la democracia trajo consigo lo peor que puede existir en materia de gobiernos en América Latina, las dictaduras, sistema político oprobioso, repugnante para la dignidad humana, sin libertades, respeto a la dignidad de las personas, donde solo un pensamiento, una idea prevalece sobre las demás. Es el mandato de quienes separan la sociedad entre los buenos que dirigen versus los malos que no comparten su idea. Eso tiene un nombre, totalitarismo. Nadie espera ni desea que la lógica del enemigo político prevalezca y retrotraiga nuestra convivencia a tiempo que quisiéramos olvidar. Aquí nadie puede erigirse como los grandes paladines que con una varita mágica solucionarán los problemas. Vivimos en sociedad para analizar, discutir, debatir sobre los temas que nos interesan. La política es la vida en sociedad. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida? El hombre a través de la historia no ha logrado crear un sistema perfecto. No existe. Cayó la Unión Soviética y todo el bloque de gobiernos satélite de Moscú. Europa vive una de las peores crisis económicas que se acerca bastante a la de 1929. Dictaduras latinoamericanas, gobiernos que tambalean, justicia social conculcando la libertad, libertad conculcando la justicia. Cada uno tiene sus visiones e ideas respecto a la sociedad que queremos construir. Estas visiones deben darse en el fragor del debate, frente a frente, cara a cara, no a través de la descalificación y acciones que debilitan las ideas que las sustentan. El movimiento estudiantil ha sufrido las consecuencias de la acción de grupos que siempre han existido y desvirtúa las revoluciones que tienen propósitos que la mayoría comparte. A puerta de una campaña electoral, las posiciones febriles deben ser erradicadas. La tolerancia y el respeto a las personas deben estar por sobre las posiciones violentistas. Chile llora a sus mártires. Víctor Jara, víctima del odio enfermizo de quienes no aceptaban verdades que no fueran solo las propias. Pluralismo, tolerancia, debate con pasión en defensa de sus ideas. La soberbia, la prepotencia, la violencia, la descalificación. Totalitarismo son términos que hay que erradicar de nuestra convivencia para construir en la diversidad una sociedad más justa y humana para todos. Creerse dueños de la verdad es el primer paso del totalitarismo. Queremos llevar nuestro mensaje de aliento y esperanza a quienes no tienen ninguna ambición o responden a intereses que no sean las de la justicia para recuperar lo que legítimamente les pertenece. El agua para sus animales, pequeñas plantaciones y la bebida que les permita gozar del vital elemento. 65 drenes clandestinos que irían a parar a los predios de grandes inversionistas, insensibles, donde solo las divisas importan para que sigan ingresando, engrosando sus abultadas cuentas. Mientras tanto, la madre natura nos sigue castigando. Se denuncian colusiones políticas empresariales